Rey de gloria, te exaltamos hoy. Tu nombre es santo, lleno de amor. En tu presencia encontramos paz. Te adoramos con todo nuestro ser. En la quietud de la mañana, tu voz me llama a adorarte. Dios eterno, mi refugio seguro. En tu gracia encuentro mi parte. Tu luz ilumina mi sendero. Tu verdad es mi anhelo sincero. Dios de gracia y compasión, en ti hallamos nuestra redención. Rey de gloria, te exaltamos hoy. Tu nombre es santo, lleno de amor. En tu presencia encontramos paz. Te adoramos con todo nuestro ser. En cada paso de mi jornada, tu amor me guía con ternura. Dios de esperanza y salvación, en tu poder encuentro mi cura. Tu paz calma mi corazón, tu bondad llena mi canción. Dios de vida y eternidad, en ti hallamos nuestra seguridad. Rey de gloria, te exaltamos hoy. Tu nombre es santo, lleno de amor. En tu presencia encontramos paz. Te adoramos con todo nuestro ser. Oh, oh, oh, oh. Eres santo, santo, santo, Dios de toda majestad. Toda la tierra te adora por tu nombre en exaltación. Eres grande, grande, grande, Dios de poder y verdad. Con los ángeles te exaltamos, tu amor nunca cesará. Rey de gloria, te exaltamos hoy. Tu nombre es santo, lleno de amor. Tu nombre es santo, lleno de amor. Lleno de amor. En tu presencia encontramos paz. Damos paz. Te adoramos con todo nuestro ser. Por siempre y siempre te alabaremos, Dios, nuestro Rey de toda creación. En tu presencia hallamos vida y verdad. Eres nuestra esperanza y salvación. Rey de gloria, te exaltamos hoy. Tu nombre es santo, lleno de amor. Tu nombre es santo, lleno de amor. Lleno de amor. En tu presencia encontramos.